Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Aquí grabando para la Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores que luchan por la vida. A continuación ya les voy a leer una lectura que se llama Un abrazo. Soñarse al padre abrazado, grande echado de fortuna, sea con sol o con la luna. Si un desconocido te abraza, habrá enamorado en casa. Al soñar un niño abrazar, un amigo te ha de engañar. Matrimonio has de contraer si abrazas a una mujer. Si ella besar a un hombre, trata tu esposo de traicionar y la vida te maltrata. A continuación, mi hermanita va a leerles otra lectura. Yo les voy a leer Águila. Soñar un águila sobrevolar, alguien habrá de enfermar. Si una pluma se le desprende en el sueño, una herencia quedará sin dueño. Si es que estás embarazada, tu hijo será inteligente, como el águila soñada y un cazador valiente. Libertad para nuestros compañeros presos políticos. Bases de apoyo zapatista. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. A continuación escucharemos una cancioncita para que la escuchen en lo colectivo y en el video. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo acusado. Esperando que se encuentre bien, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. El día de hoy vamos a leerles 27 de abril de 2025 este comunicado de las compañeras y compañeros del FRAIVA, donde nos están avisando que hay desaparecidos dos bases de apoyo zapatista por las fuerzas de seguridad y militares. Apenas hace un rato se acaban de localizar detenidos. 27 de abril del 2025, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, primera actualización de la acción urgente 01. Actualización: fuerzas de seguridad y militares desaparecen a dos bases de apoyo zapatistas. Nuevo ataque a la autonomía. Después de 55 horas desaparecidos por las fuerzas de seguridad y militares, los compañeros José Valdemar Santís Santís y Andrés Manuel Santís Gómez fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de las Casas. Se desconoce el delito por el cual están detenidos. Continuaremos documentando la situación. Agradecemos la solidaridad. La presión pública hizo posible su presentación con vida. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC FRAIVA recibió información urgente por parte de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas ACJAS Caracol 02 Oventí Chiapas, como se expone. El 24 de abril del 2025, alrededor de las 15 y media horas, en la comunidad de San Pedro Cotzinán, municipio oficial de Aldeama, Chiapas, región autónoma Vicente Guerrero, en un fuerte operativo conjunto con alrededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de dos vehículos con personas civiles armados, realizaron cateos sin órdenes judiciales en domicilios de familias bases de apoyo zapatistas. De manera violenta, irrumpieron en las casas, deteniendo a los compañeros auxiles José Valdemar Santís Santís, de 45 años de edad, y Andrés Manuel Santís Gómez, de 21 años. Seguidamente, el convoy continuó hacia el municipio de San Andrés Larraínzar. Lo anterior se da en el contexto grave de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policíacas y militares, mismas que documentamos recientemente en el marco del encuentro Rebel y Rebelarte, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canet, en Tenejapa y el Sidesi de San Cristóbal de las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro. Cabe destacar que en estos lugares son pocos habituales los recorridos de seguridad. Desde el inicio de este año, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciado graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policíacos y militares, en donde se han violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias. A la solidaridad nacional e internacional les pedimos estar al pendiente de las acciones que estaremos informando. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Si tiene la oportunidad de firmar esta acción urgente, ahí lo podrá firmar en la página del fraiva.org.mx. Estemos al tanto de la situación de nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas. Pues vamos a escuchar una cancioncita para que lo escuche en lo colectivo o en lo individuo. Volveremos a mis hermanos Pasará el tiempo, los días, los años. Crecerá la hierba sobre los muertos. Acabará sus días lo que hoy nazca. Los barcos no volverán a los puertos. Pasarán las noches oscuras. Se harán polvo las altas montañas. Las celdas, las tumbas, pasarán como las olas, pero proscritos o muertos, volveremos, volveremos en multitud innumerable, volveremos por todos los caminos, como espectros vengadores saliendo de la sombra, volveremos apretando los puños, unos en sus pálidos sudarios, otros todavía sangrantes, lívidos bajo las rojas banderas, los huecos de las balas en sus flancos. Todo acabó, los fuertes, los valientes, todos habéis caído, oh mis amigos, y ya se arrastrarán los esclavos, los traidores y los viles. Pero ayer yo os soñé, hermanos míos, hijos del pueblo victorioso, fieros y valientes como nuestros padres marcharon, con la marsellesa en los ojos. Hermanos, en tal desmedida lucha, amé vuestro coraje ardiente, bajo la metralla rugiente y tonante, con las rojas banderas flameando al viento. Volveremos por todos los caminos, volveremos. Este es de Luis Michel, que lo escribió en la cárcel, combatiente de la Comuna parisina. opinión pública al pueblo de México. Las, los, les que integramos el colectivo Rebeldías en Común, condenamos el asesinato de Marco Antonio Suástegui, defensor de derechos humanos y líder del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota Secop, quien fue atacado en Acapulco, Guerrero, el 18 de abril de 2025, a pesar de haber un operativo de más de 4.000 elementos de la Guardia Nacional y quien posteriormente perdió la vida el pasado 25 de abril. Recordamos que la victoria del pueblo guerrerense al frenar el proyecto hidroeléctrico Presa La Parota es un claro ejemplo que el pueblo organizado puede detener los proyectos de los de arriba. Sin embargo, el Estado no perdona, pues el compañero seguía siendo hostigado. Le fueron quemadas sus motos acuáticas y destruyeron los muebles con los que daba servicio a los turistas. Interpuso denuncias, pero fueron infructuosas porque nunca tuvo resultados favorables. Y su hermano Vicente fue desaparecido el 5 de agosto de 2021. Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Exhortamos a los tres niveles de gobierno y en especial a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, que su omisión la hace cómplice al no realizar una investigación exhaustiva y permitir las diligencias necesarias a través de la Fiscalía General del Estado. En un contexto nacional, donde en el año 2024, al menos 25 personas defensoras de los derechos humanos ambientales perdieron la vida a causa de su labor, 21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales, y según cifras del SEDMA, el Estado fue el principal agente agresor con una participación en 62 eventos de agresión, de un total de 94. Esto equivale al 65.9% del total de agresiones. Exigimos el esclarecimiento de los hechos del compañero Marco Antonio Suástegui, asimismo, verdad y justicia, dado que en múltiples ocasiones solicitó el mecanismo de protección de defensores. Asimismo, aprovechamos el espacio para denunciar y exigir la aparición con vida de José Valdemar Santís Santís, de 45 años de edad, y Andrés Manuel Santís Gómez, de 21 años, compañeros de base zapatistas, desaparecidos por fuerzas federales y estatales, conocidos como Pacales, el 24 de abril del presente a las 15:30 en el estado de Chiapas. Basta de criminalización de la lucha social, porque el color de la sangre jamás se olvida. Ciudad de México, 26 de abril de 2025, colectivo Rebeldías en Común. Tenemos que esta semana, pues es esta semana combativa de mayo, el primero de mayo, Día de las Trabajadoras y Trabajadores internacionalmente, movilizaciones en todos lados se tendrá y por supuesto en distintas movilizaciones por la libertad de nuestros compañeros zapatistas, bases de apoyo y también diferentes actividades en las universidades, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Recuerde que se encuentran en paro indefinido debido a esta legislación, un instructivo para el buen comportamiento que puede usted encontrar información en el internet de lo que se trata para estos artículos, seguir reprimiendo al movimiento estudiantil y tener espacios privatizados en la educación. Estemos atentos, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. También el 6 de mayo se tendrá una actividad en la Universidad Nacional Autónoma de México. El 5 de mayo habrá una asamblea interuniversitaria en la Ocupache. Estos son los días rebeldes, trabajador del campo y la ciudad. Primero de mayo, prima la lucha en la calle y que estalle, que batalle. Primero de mayo, más masas conscientes, combatientes, insurgentes. Primero de mayo, prima la lucha en la calle y que estalle, que batalle. Primero de mayo, más masas conscientes, combatientes, insurgentes. Primero de mayo. radio la jornada es de lucha, recordando siempre así lo ocurrido en Chicago. Atento sigo y rimo que mi voz aquí se escucha. El sistema opresor va pendiente de lo que hago. Salgo a protestar con tapabocas y capucha. Sublevamos siempre contra toda opresión, derribando así los métodos de explotación. Nos bronqueamos siempre contra el hijo de puta chapa, demostrando así mil veces que no es un héroe sin capa, es un perro adiestrado y servil para el burgués. Y por obediente gana hasta 5,000 al mes. Mientras tanto el proletario muere de hambre. Es importante conocer la historia de nuestro pueblo, tener en mente que si supieron prevalecer. Y aunque es fecha mundial y todos ya la conocemos, a los trabajadores un tributo quiero hacer. Tanto nuevos como viejos con algún trabajo añejo, nunca dejaremos que su historia se olvide jamás. Por eso hacemos esto, demostrando un gran respeto por su lucha, lucha de todos ustedes, la cual fue mundial. Y así se pudo alcanzar con oposiciones y más, que mucha gente pueda gozar de esta nuestra realidad. Una realidad un tanto pesada en la actualidad, pero con condiciones que pudieron mejorar. The revolution in the street is only solution. En la rebelión al patrón en la cara le escupo acá. Se forja siempre con el camello, una corriente roja en el movimiento obrero. Germen en busca de la verdad, verdad que revolucionaría. Germen en busca de la verdad, verdad que revolucionaría. The revolution in the street is only solution. En la rebelión al patrón en la cara le escupo acá. Se forja siempre con el camello, una corriente roja en el movimiento obrero. Primero de mayo, fecha de combate, derechos conseguidos con la lucha constante. Obreros asesinados, recordamos con coraje, coraje organizado y que la protesta estalle. Lucha reivindicativa de debe ascender, patrono, empresario y burgués van a perder. En la insurrección de obreros que se avecina, la conquista comunista es la cima. Rendido al obrero no, nunca van a ver. Rabia combativa decidida a vencer. Los trabajadores en sus manos toman el poder. Primero de mayo prima la lucha en la calle y que estalle, que batalle. Primero de mayo, malvadas conscientes combatientes.